dejas al universo. Acá lo tenemos a Eric Burdon, enamorado de la hermana del diablo. Bajo eléctrico, forma fálica con cuernos, color, varios tonos infernales, por lo general, color fuego negro, sonido, grave como la voz del caído, Satán. Particularidades extras, se le puede poner distorsión para provocar ataques de pánico. ¿Y la batería? Tiene la forma de un potro de tortura. Sus cuerpos emulan ser cabezas de cristianos. Color, varios tonos infernales. Sonido, el sonido de las legiones del infrauniverso, el infierno. Particularidades extras, se le puede agregar más cuerpos y pedales para golpear más y con más fuerza las cabezas de cristianos. ¡Rock and roll a full! ¡Ahí va! el centro, la ciudad maquillada, un corazón de hielo, no siente nada. Tipos desesperados, por pechos postizos, camas revueltas, vientres sin hijos. Pero ¿dónde? ¿Dónde vamos a parar? ¿Saben dónde? Vamos a la ruina total. Cuánta gente que hay en el infierno. Cuánta gente. Cuánta gente que hay en el infierno. Cuánta gente. Es que nadie en la vida se ha portado bien. Tanto, tanto. Todo seducido por papi Lucifer. Y la blusera, seducidos por papi Lucifer. Cuánta gente que hay en el infierno. Cuánta gente. Cuánta gente que hay en el infierno. Cuánta gente. Es que nadie en la vida se ha portado bien. Todo seducido por papi Lucifer. La vida se ha portado bien, dando, dando, todo seducido por papi Lucifer. Es que nadie en la vida se ha portado bien. De pequeñito, yo pensaba que existía el infierno y que existía el diablo. Y de grande me di cuenta que el diablo tomaba la forma de los dictadores y de los dirigentes que se cagaban en el pueblo. Y que el infierno estaba acá, en la tierra. She's got the devil. ¿Existió algún grupo tan demoníaco como los Beatles que decían que eran más populares que Jesucristo, quisieron que las mujeres entrasen en un trance enloquecido como poseídas por el demonio. Y eran ellos interpretando Devil in the Heart, el diablo en el corazón. ¡Ay de ustedes, oh tierra y mar, por el diablo que envió a la bestia con ira! Porque sabe que el tiempo es corto. Déjale a quien posea entendimiento calcular el número de la bestia, porque es un número humano. Ese número es 666. Iron Maiden, The Number of the Beast. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were the reflections of my walkman staring back at me? 'Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. Fingers move and twist. Walls of this The Number of the Beast, el número de la bestia, es decir, 666, trata sobre un hombre que sueña que está en el infierno, con gente haciendo rituales satánicos, sacrificios y, en general, cosas demoníacas. Al principio cree que debe informar de lo que está sucediendo a la ley, pero finalmente siente que no puede escapar de todo lo que cree que es un sueño, y al final hace una advertencia en la que él regresará siendo más fuerte. La canción, que fue título del álbum en 1982, ha sido blanco de acusaciones que tildaban a Iron Maiden de satánico, y se cree que la controversia se produjo por la pronunciación del 666 en el coro de la canción repetidas veces. We'll be right back. y era el grupo español Guadalupe Plata en Tengo el Diablo en el Cuerpo. Sí, sexo, drogas, rock and roll, todos significados del diablo. Y como dice nuestro guerrero católico, cuando Mandinga ya haya proveído de estas armas, los instrumentos, nuestros niños estarán listos para poder formar su propia agrupación de música rock satánica. Comenzará a salir de gira y esparcir su mensaje de odio y promiscuidad. Hermanos, yo sé que todo esto es muy atemorizante, pero no hay que darle de comer al señor del inframundo. Hay que incentivar a nuestros jóvenes a seguir el sendero de Dios, con actividades edificantes como los grupos juveniles, visitas privadas a la casa del cura del barrio, exorcismos preventivos y mucha, pero mucha oración. Argentino Pez en Lucifer. Yo estuve desde el vago, no me venga nada, que todos somos santos hasta que pinta una oportunidad. Me arrastro en círculos, descansa en mi cuerpo el veneno que causa espanto. Y así llegamos al fin de este primer programa sobre el diablo, porque muchos músicos se han inspirado en él y han hecho deliciosas canciones que pervierten nuestro espíritu también. Pero de eso se trata del rock and roll. Y ustedes se preguntarán, o no se preguntarán, pero poco le importa al diablo si se preguntan o no se preguntan, ¿por qué participó tanto el guerrero católico, creador del blog El Guerrero Católico? Y es que tal vez es quien mejor describe el espíritu diabólico del rock and roll. Y nos despedimos con Neil Sedaka, con una canción de 1961 que deleitaba al joven señor Orejas. Little Devil, Pequeño Diablo. Wow, wow, wow, wow, yeah, yeah. Cute.